Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Viernes 18 de enero de 2019, les saludamos desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, también desde nuestra página de internet www.v.mx/radio/transmisión, desde nuestra aplicación que pueden descargar de forma gratuita. También les saludamos a toda la gente que nos escucha a través de Tuning, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación en cabina de Soledad Macías, agradeciendo que nos acompañaron durante esta semana en Voz Universitaria en punto de las 2:03 p.m. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarles esta tarde de viernes. Ya es viernes, es la segunda semana pues del año en que estuvimos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues para finalizar esta semana vamos a escuchar nuestros titulares con la información más relevante de nuestra casa de estudios. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, sostuvo una reunión con funcionarios de la Dirección General de Relaciones Internacionales para conocer los resultados obtenidos en el programa COIL. La maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana celebrará su 10º aniversario de creación. Estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana participarán en la Expo Regional Emprendedora 2019. Se llevará a cabo la nueva edición del Intercolegial UV 2019. El voluntariado de la Universidad Veracruzana entregó juguetes y regalos a niños en la región Poza Rica-Tuxpan. En el programa nos acompañará Andrea López Maupomé, estudiante del doctorado en psicología, quien está desarrollando un proyecto para mejorar hábitos alimenticios. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así damos inicio al noticiero de esta tarde. Por supuesto que agradecemos y felicitamos a nuestros compañeros de Universo. Gracias a su trabajo, a su labor, pues nosotros tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos en este noticiero. Si ustedes quieren conocer más de las noticias de nuestra universidad, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos un afectuoso saludo a nuestras compañeras de marketing que nos apoyan pues estando en contacto con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de nuestras redes sociales. Visiten nuestras redes sociales, nos encuentran como Radio UV, tanto en Facebook como en Twitter. También les invitamos que conozcan nuestros contenidos únicos, hechos especialmente para redes sociales, para Facebook. Ustedes van a poder encontrar ahí algunos videos musicales que estamos generando. Así es que, bueno, los invitamos a que conozcan más sobre nuestro trabajo en Facebook y Twitter. También les recordamos que tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que desee pues difundir sus actividades, sus investigaciones, sus eventos. Lo pueden hacer a través de este espacio y solamente nos tienen que enviar un correo a vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. En este correo nosotros recibimos todas sus solicitudes y pues el equipo de producción se pone en contacto con ustedes para agendar una cita. También les recordamos nuestros métodos de contacto. Si usted nos está escuchando en vivo, nos puede escribir o llamar. Tenemos un WhatsApp, o bueno, un número al que nos puede escribir tanto WhatsApp como mensajes de texto. Este número no recibe llamadas, solamente mensajes escritos, y es el 2281-0404. 0477. Se los repito, 2281-040477. Y si usted desea llamarnos, lo puede hacer a los teléfonos 817-5115 u 817-5117. Y pues para las personas que están escuchando en vivo este programa, tenemos regalo. Tenemos el libro Narrativas, Memoria Colectiva y Tradiciones, una coordinación de María Cristina Núñez Madrazo, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha. Y bueno, hoy un país hermano de México, país latinoamericano, está celebrando algo trascendente, importante. Si nos dicen qué está celebrando el día de hoy Perú y que nos digan desde dónde nos están escuchando, entran a la rifa del libro Narrativas, Memoria Colectiva y Tradiciones, una coordinación de María Cristina Núñez. Les recordamos que el sorteo se lleva a cabo en punto a las 2 horas, a las 2 de la tarde con 50 minutos. Y al final de Voz Universitaria damos el nombre del ganador, de la ganadora. También en redes sociales lo hacemos público. Y pueden mandar mensajes vía WhatsApp y vía SMS al 2281-040477 con sus respuestas. Vía telefónica lo pueden hacer a través del 817-5115, 817-5117. Les recordamos que pueden pasar por el libro quien resulte ganador o ganadora. Clavijero 24 en el centro de esta ciudad capital del estado de Veracruz, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Tienen 3 días hábiles, tienen, digamos, lunes, martes, miércoles, para poder pasar con la identificación oficial por el libro quien resulte ganador o ganadora. Y bueno, pues muchísima suerte y a participar por este libro Narrativas, Memoria Colectiva y Tradiciones de María Cristina Núñez Madrazo. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1919, se inicia la Conferencia de Paz en París. En 1867 nace el poeta nicaragüense Rubén Darío. En 1933 nace Ray Dolby, inventor del sistema de reducción de ruido. También en 1964 nace la periodista mexicana Carmen Aristegui. En 1955 muere en la Ciudad de México Luis Enrique Erro, ingeniero y astrónomo, quien fundó el Observatorio Nacional de Tonantzintla, Puebla. También en 1982 muere Juan O'Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la Escuela Muralista Mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la UNAM. Y un día como hoy, pero de 1941, nace David Ruffin en Mississippi, Estados Unidos, cantante del grupo The Temptations, de quienes escuchamos su éxito My Girl. Universitario. Dos de la tarde con 12 minutos con información de Karina de la Paz Reyes. Les informamos que la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, sostuvo una reunión con funcionarios de la Dirección General de Relaciones Internacionales, profesores y estudiantes, para conocer los resultados obtenidos por el programa COIL, en donde se celebró la importancia de la internacionalización de la institución a través de programas como el Collaborative Online International Learning, el COIL, y el Virtual International Collaboration, el VIC. Ambos programas proveen a los estudiantes diferentes herramientas que les ayudan en su desarrollo profesional. Por su parte, Mario Oliva, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, precisó que el COIL es un proyecto de la Universidad Estatal de Nueva York al que la Universidad Veracruzana se sumó en 2016 y que a la fecha han participado un total de 242 estudiantes de todas las regiones de nuestra universidad. Con información de Carlos Hermida, la Universidad Veracruzana realizó un homenaje de cuerpo presente al académico, actor y promotor cultural Arturo Meseguer Lima, quien fuera director general de Difusión Cultural. Al homenaje acudieron autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, investigadores, académicos, trabajadores y estudiantes. El maestro Arturo Meseguer Lima produjo más de 300 obras teatrales y espectáculos musicales. Actuó en la Compañía de Teatro de la UB, fue fundador de los Talleres Libres de Actuación y coordinador general de producción de la Muestra Nacional de Teatro. De igual manera, al homenaje se dieron cita a diversos grupos artísticos como el Mariachi Universitario, la Orquesta Universitaria de Música Popular, el grupo Tlenguicani y el grupo Los Aguasaguas. Durante la ceremonia, Chantal Meseguer Galván, académica de la Universidad Veracruzana Intercultural y sobrina de Arturo Meseguer, agradeció a la UB por el homenaje, así como a los amigos y compañeros por acudir. 2:14 en Voz Universitaria y con información de Karina La Parreyes, les comentamos que la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana celebrará su 10º aniversario de creación. El programa de la maestría cuenta con 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento que incluyen los procesos sociopolíticos, procesos socioculturales y desarrollo, sociedad y territorio. Cabe mencionar que la maestría ingresó en el 2010 al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, convirtiéndola en un posgrado de calidad y reconocimiento nacional para sus estudiantes. Para todos aquellos interesados e interesadas en cursar la maestría en Ciencias Sociales, esta estará abierta su convocatoria, abrirá su convocatoria durante el mes de febrero, para la cual es necesario presentar un proyecto de investigación de acuerdo con las líneas de generación y aplicación. Para obtener más información se puede consultar la página www.v.mx/mcs. Y con información de David Sandoval, Miguel Ángel Escalona, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, participó en el segundo conversatorio Visiones sobre Responsabilidad Social Universitaria, en donde aseguró que esta responsabilidad implica una forma diferente de hacer las cosas y el papel que juega la universidad pública en los procesos de acompañamiento para generar estrategias que beneficien a la sociedad. Durante su participación, tomó como ejemplo el convenio entre el Gobierno de la República y la empresa Nestlé para establecer una planta de transformación de café, el cual considera está dejando de lado a los cafeticultores y a la producción de café que ya se realiza en la región. Este segundo conversatorio se llevó a cabo en la sala Carlos Fuentes Lemus de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que les estamos regalando el libro Narrativas, Memoria Colectiva y Tradiciones, bajo la coordinación de María Cristina Núñez Madrazo, para la persona o las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y qué se celebra el día de hoy en Perú. Les recordamos nuestros números 2281-040477. En este teléfono recibimos mensajes de texto y WhatsApp, o nos pueden llamar al 817-5115 y 817-5117. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus mensajes, sus respuestas. Y también nos encantaría recibir saludos, comentarios, cualquier observación que nos puedan hacer es bienvenida. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV, todo el día, todo el tiempo. Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso ya en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 19 minutos. Les recordamos nuestros métodos de contacto vía WhatsApp, vía SMS 22-81-04-04-77, vía telefónica 817-5115, 817-5117. También les recordamos darse una vuelta por nuestras redes sociales. Se están generando contenidos que bueno, que pueden interesarle. Van de música, de literatura, hay nuestras dinámicas están íntimamente ligadas a nuestras redes sociales. Visítenla, hay cosas que seguramente le puede interesar. Con información de Carlos Hermida, les comentamos que estudiantes de la licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana participarán en la Expo Regional Emprendedora 2019. Eva González, Montserrat Barradas, Luis Mendoza y María Rodríguez obtuvieron el primer lugar en la Expo Emprendedoras de su facultad en la categoría tradicional con su empresa de alimentos saludables Snack Imperial, lo que les otorgó el pase directo a un nivel regional. La alumna Montserrat Barradas comentó que Snack Imperial surgió como una necesidad de ofrecer a los estudiantes dentro de su rutina diaria alimentos saludables y de fácil preparación, los cuales se elaboran con fruta de temporada, pepino, como pepino, zanahoria y jícama. Para los interesados en obtener mayor información sobre esta empresa, pueden encontrarla en Facebook como Snack Imperial FCA. Y para los interesados en realizar el examen de certificación de lengua inglesa EXABER, les recordamos que tienen hasta el 25 de enero para realizar sus inscripciones en línea. Las aplicaciones de los exámenes se llevarán a cabo el 9 de febrero para el EXABER 1 y el 16 de febrero para el EXABER 2. Para quienes necesiten obtener mayor información, pueden consultar la página www.exaber.com. Y se llevará a cabo la nueva edición del Intercolegial UV 2019, la competencia a nivel estatal de deportes electrónicos con base en la Universidad Veracruzana. Podrán participar todas las facultades, centros de idiomas, investigación y dependencias administrativas de las 5 regiones de la Universidad Veracruzana. Alumnos y alumnas de licenciatura, también de posgrado, docentes, investigadores, personal administrativo y egresados en el año del 2018. Los juegos involucrados son League of Legends, Clash Royale, FIFA 19, Super Smash Bros. Y Ultimate Hearthstone. Sabemos ahí de algunas personas que podrían estar muy interesados en este Intercolegial UB 2019. Sí. Para todos ellos, las inscripciones son del 1 al 28 de febrero y para mayores informes pueden consultar vía Facebook eSports Veracruz o en la página www.esportsveracruz.com.mx. Regiones. Se llevará a cabo un conversatorio alusivo a la presentación Premio Félix Candela, concurso para estudiantes y jóvenes arquitectos mexicanos. Su sede será el Ágora del Foro Boca en Boca del Río, Veracruz, este sábado 19 de enero en punto de las 18 horas. Así es que si ustedes están interesados, ya saben, el sábado 19 de enero en punto de las 18 horas en el Ágora del Foro Boca en Boca del Río. Y aprovechamos para mandarles un saludo a Boca del Río y a todo el puerto de Veracruz, que seguramente tenemos algunos compañeros escuchándonos por allá. Saludos a todos nuestros compañeros y saludos también a toda la gente que nos está escuchando desde Veracruz. 2:24 PM y con información de Alma San Martín, les informamos que el voluntariado de la Universidad Veracruzana entregó juguetes y regalos a niños de 5 centros asistenciales infantiles comunitarios del DIF, así como a 2 jardines de niños en la región Poza Rica-Tuxpan. José Alanís, vicerrector de la región, comentó que gracias al apoyo de la comunidad universitaria se pudieron apadrinar a más de 300 niños de escasos recursos. Durante la entrega de los juguetes estuvieron presentes autoridades de la Universidad Veracruzana, la directora del DIF municipal, María Lara, así como estudiantes de diferentes facultades, quienes se disfrazaron con trajes alusivos a la época. De Artes de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz, Boca del Río, invita a todos los interesados en realizar un diplomado en animación digital a inscribirse. Las clases se impartirán del 7 de febrero al 27 de junio y para obtener mayor información pueden dirigirse al correo cburgos@v.mx. Se los repito, se los deletreo. ceburgos@v.mx o pueden llamar también al teléfono 931-2605. Se lo repito, 931-2605. La entrevista. De la tarde con 25 minutos y se encuentra con nosotros en el programa Andrea López Maupomé, estudiante del doctorado en psicología, quien está desarrollando un proyecto para mejorar hábitos alimenticios. Buenas tardes, Andrea. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias, agradezco el espacio. Y platícanos un poco sobre este proyecto que estás desarrollando, de dónde nace y cuál es su objetivo. Claro que sí. Bueno, pues como bien lo dijeron, estoy estudiando el doctorado en psicología del Instituto de Investigaciones Psicológicas aquí de la Universidad Veracruzana. De formación yo soy licenciada en nutrición y maestra en ciencias de la nutrición humana, entonces, ¿por ahí? Sí. Bien. Entonces, bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Bien, pues, como nutrióloga y ahorita como estudiante de psicología, pues, estoy interesada en esta línea de investigación que es la psicología de la salud. Uh-huh. Esta línea lo que estudia son procesos psicológicos y de comportamiento que están relacionados en el proceso salud-enfermedad. Uh-huh. Entonces, pues esta rama, esta línea, lo que estudia es que ciertos comportamientos pues intervienen en este proceso de estar saludables o de estar enfermos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, uno de los comportamientos que como nutrióloga a mí me llama mucho la atención, pues son los hábitos y los estilos de vida, ¿no? Sobre todo hábitos alimentarios y estilos de vida que puedan, pues, mejorar el estado de salud de alguna persona, ¿no? En ese sentido, pues se tiene evidencia de que los hábitos en estudiantes, que es la población a la que yo voy a estar dirigida, pues de repente no son muy buenos, ¿no? Uh-huh. Entonces desencadenan, pues puede desencadenar sobrepeso, obesidad y otras enfermedades como diabetes, hipertensión, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estos estudiantes, digamos, que están en riesgo de padecer estas enfermedades y pues, por supuesto que la solución sería que decidieran pues llevar un tratamiento nutricional, mejorar sus estilos de vida, hacer ejercicio, etcétera. Y pues el primer paso es estar interesados en llevar este tratamiento nutricional y ya cuando están en el tratamiento nutricional, pues llevarlo a cabo. Uh-huh. Entonces ahí entra esto del comportamiento, de los hábitos, porque si bien pues están decididos en llevarlo a cabo, ya cuando están ahí, pues se les hace muy difícil, porque pues significa modificar o cambiar el comportamiento, sobre todo, uh-huh, estos hábitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a veces abandonan el tratamiento y pues regresan a los malos hábitos. Entonces, esas prevalencias que tenemos ahorita de sobrepeso, obesidad, de otras enfermedades, pues, uh-huh, nomás no bajan, ¿no? Entonces, como especialista del área de la salud y ahorita un poco de la psicología, pues eso es lo que estoy interesada, ¿no? En ese sentido, pues lo que pretendo es que a través de estrategias saludables que yo les pueda brindar a los jóvenes universitarios, y que por supuesto estén llevando un tratamiento nutricional, pues puedan facilitar su seguimiento, uh-huh, puedan modificar hábitos y pues obtener así una mejor salud. Uh-huh. Andrea, una pregunta, digamos, desde el desconocimiento, ¿no? Desde, claro que sí, desde esta parte es preguntarte la relación que guardan tanto la psicología como la nutrición, uh-huh, en hábitos, en comportamientos y que están desembocando en problemas de salud pública como las que vivimos en México. Claro, pues precisamente estos hábitos, yo les comento un poquito más. Lo que estoy yo investigando, un poquito ahondar en eso, es las normas sociales de alimentación que nosotros tenemos, ¿sale? Uh-huh. Un ejemplo clarísimo que acaba de pasar ahorita y que ya viene otra, que acaba de pasar, pues fue fin de año, por, uh-huh, ejemplo, en el que la norma social alimentaria es juntarnos todos para alimentar, bueno, para festejar, pero que está involucrada ahí la alimentación, ¿no? Nos, uh-huh, nos sentamos alrededor de una mesa para comer y en estos momentos son cuando pues se vale todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto que se vale, pero hay estrategias saludables que podemos implementar para que no sean situaciones de riesgo, a lo que le podemos llamar situaciones de riesgo, ¿no? Ahorita ya en febrero se acerca la Candelaria, que volvemos a lo mismo, es una norma social alimentaria, comer tamales, comer chocolate, uh-huh, comer, vaya, infinidad de alimentos, uh-huh, pero por supuesto que se pueden comer estos alimentos siempre y cuando que pues podamos asegurar la calidad y la cantidad del alimento para que no vayan a ser nocivos, ¿no? Yo no estoy en contra, como nutrióloga, no estoy en contra de los alimentos para nada, sino que saber cuánto es lo que nosotros podemos estar comiendo y no excederse, ¿no? Y claro, entonces, que esos hábitos, pues llamémoslo poco saludables, pues puedan convertir en hábitos que mejoren, mm, nuestro estado de salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual, los jóvenes, estas normas sociales, pues, se ven reflejadas en la convivencia con sus grupos de pares, ¿no? Con sus amigos, sus compañeros, incluso la pareja, que de repente por ahí los llevan a, pues, tener una alimentación pobre, digamos, uh-huh, así, saludable. No tan saludable, y pues, claro que estos grupos de convivencia están súper presentes en la vida universitaria, los amigos, uh-huh, Entonces, sí, bueno, por ahí va la investigación. ¿Y la relación que guarda este tema de comportamientos con la economía también? Uh-huh. ¿No? No sé cuál sea, digamos, esta relación de okay, comer mal, ¿no? Uh-huh. Entrecomillado, claro, o tener malos hábitos de alimentación, uh-huh, con el tema económico. Bueno, más bien pensaría yo que es está relacionado con que ahorita tenemos una cantidad excesiva de alimentos que son de alto contenido energético, uh-huh, que por supuesto están en el mercado, ¿no? Que tenemos acceso y de repente son los que son más dañinos, digámoslo así, son los más accesibles que tenemos. Uh-huh. De repente me platican, me dicen, es que no tengo la disponibilidad de alimentos por un lado, no está la disponibilidad de alimentos saludables, como, uh-huh, quisiera yo que en la esquina, en la tienda de la esquina me vendieran más frutas o algo por el estilo. Y por otro lado, la accesibilidad, ¿no? ¿Qué tan caro me va a salir alimentarme bien, uh-huh, ¿no? Pero, por supuesto que ahí es trabajo de los nutriólogos entender estas dos posiciones de disponibilidad y accesibilidad de los alimentos para que no signifique un problema al llevar a cabo un tratamiento nutricional. Claro. Exacto, exacto. Uh-huh. Y también me llama la atención que como vas a trabajar o estás trabajando con estudiantes, de pronto también tiene mucho que ver pues una falta de conocimiento sobre su propio autocuidado, sobre su salud, sobre cocinar. Claro. Sobre, ¿no? De tener una rutina, ¿no? Porque de pronto pueden venir de casa, muchos son foráneos, viven solos, y es donde se presentan estas, estos comportamientos. ¿Has estudiado algo al respecto de sus comportamientos y el origen de...? Claro que sí. Bueno, efectivamente, no me gusta mucho llamarlos como tal foráneos, pero sí, bueno, sí lo son. Uh-huh. Porque, bueno, pues dejan su casa para adaptarse a la vida universitaria. Y por supuesto que ese cambio de que de repente ya se están enfrentando a la vida real, ¿no? De ya antes su alimentación estaba a cargo de otras personas, de sus papás, de sus abuelos incluso. Y ahorita ellos deben empezar a tomar decisiones acerca de su alimentación, ¿no? Y lo importante aquí es que tomen decisiones saludables, ¿no? Regularmente estas decisiones tienden a ser las que tomamos a la ligera y es una necesidad básica alimentarnos. Y pues no estarnos peleando con la alimentación, ¿no? Uh-huh. Estar tomando buenas decisiones. Por supuesto que otra cosa que interfiere muchísimo en los hábitos son los tiempos que los chavos tienen en la universidad. Lamentablemente tienen jornadas de 7 de la mañana a 8, 9 de la noche en la que no tienen chance para comer o para hacer ejercicio, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, sin quererlo, por supuesto, pues el curso por la universidad puede ser un factor de riesgo, ¿no? Hay investigaciones interesantísimas de cómo chavos que ingresan a la universidad pues ingresan en un peso normal o en un peso con sobrepeso, digamos así. Pero a los 4 años en que salen, pues ya aumenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Los que entraron con normalidad salen con sobrepeso, incluso obesidad. Los que entran con sobrepeso salen con obesidad. Entonces, sí se puede considerar la universidad como un factor de riesgo en ese sentido. Por supuesto que lo que me comentabas de que pues a veces es difícil llevar una alimentación porque pues igual no sé cocinar o no sé qué alimentos. Ahorita yo lo que les recomiendo muchísimo a los jóvenes que tengo ya participando conmigo es que tenemos ahorita una herramienta increíble que es la tecnología, uh-huh. el internet, un celular, plataformas uh-huh. en donde podemos ver videos cortos de cómo preparar alimentos no muy elaborados, uh-huh. Pero ya hay estrategias, me regreso otra vez a las uh-huh. estrategias saludables que podemos estar implementando uh-huh. y que por supuesto se deben de desmitificar muchas cosas, ¿no? Claro. Alrededor de la alimentación y para eso yo estoy trabajando con ellos. Pues muchísimas gracias, la verdad es muy interesante, podríamos tardarnos toda la hora. Sí, platicando yo lo sé. Muchas gracias. Muy interesante. Y bueno, solo por último, ¿dónde pudiéramos encontrar más información para quienes, sobre todo los universitarios que estén interesados? Claro que sí, bueno, pues si pudieron ver por ahí la convocatoria, estuvo en varias redes sociales de la universidad, ahorita agradezco muchísimo el espacio. Les comento, parte de la investigación, pues ahorita estamos buscando chicos varones. En una primera etapa estuvieron chicos y chicas. Ahorita el cupo para las chicas ya está completo, pero todavía seguimos buscando chicos varones de entre 18 y 25 años que estén inscritos en la universidad, a cualquier facultad, sobre todo Campus Jalapa, porque aquí es donde se está llevando a cabo la investigación. Y bueno, que estén buscando llevar a cabo un tratamiento nutricional. Se uh-huh. les está ofreciendo que ese tratamiento nutricional sea gratuito durante 3 meses. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando en horario vespertino, de 2:30 a 7:30. El contacto pues es el correo que es conf, con B chica, de convocatoria, uh-huh. conf.tratamientonutricio@gmail.com. Y al teléfono 2292-191327 estaremos recibiendo candidatos hasta el martes 5 de febrero. Muy bien, ¿nos puede repetir el número, por favor? Claro que sí, el teléfono es 2292-191327. Por ahí me pueden mandar un WhatsApp o una llamada, cualquiera de las dos atiendo. Muy bien, Andrea López Mopome, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voz Universitaria. Les agradezco muchísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a un corte y regresamos a Radio B90.5 de FM. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De la tarde con 39 minutos, 2:39 en Voz Universitaria, y saludos al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación que nos están escuchando. Agradecemos que nos escuchen y a toda la gente que nos sintoniza a través del 90.5 de FM en internet, a través de nuestra aplicación. Hoy no estamos en internet, pero seguramente el lunes ya estaremos, y les informamos que como parte del 27º Festival de Teatro Universitario, en su postemporada 2019 se llevará a cabo la obra Us el Pueblo, una dirección de Dalia Rodríguez, y el autor es Gabriel Calderón. Las funciones son hoy, viernes 18 de enero a las 20 horas, el sábado 19 y domingo 20 de enero a las 19 horas en el Teatro JJ Herrera, con entrada gratuita. Les repito, las funciones son el día de hoy, viernes 18 de enero a las 20 horas, el sábado 19 y domingo 20 de enero a las 19, a las 7 de la tarde, en el Teatro JJ Herrera, y la entrada es gratuita. Y la Dirección General de Relaciones Internacionales, a través de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana, invitan al curso Literatura, Narrativa Moderna y Contemporánea, impartido por el Dr. Pablo Sol Mora. Este curso se llevará a cabo del 5 de febrero al 28 de mayo, con sesiones los días martes y jueves de 16 a 17:30 horas. Para los interesados, pueden ingresar en la página www.v.mx/triple-e o llamar a los teléfonos 817-8687 y 817-7380. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial del día de hoy nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre el arte y la tecnología. Una producción, un trabajo de Jacqueline Valderrábano, que nos envían desde Uniradio 99.7 de FM, y a quienes mandamos un saludo hasta la ciudad de Toluca. Solo basta mirar a través de la cámara de un teléfono inteligente para que el arte cobre vida. A través de una aplicación móvil es posible descubrir otros detalles de un lienzo de la pintora mexicana Junuen Esparza. transformar la pasividad del observador y ofrecer algo más que su espontaneidad, frescura, armonía y colorido de figuras geométricas irregulares, son las propuestas del artista, explicó Yuri López Cullins, promotora artística. Bueno, los artistas, ese es parte de su reto, poder mostrarnos algo que realmente jale la atención de alguien. En este caso tenemos una obra de Yunan Esparza, que ella ha unido tanto la tecnología, herramientas muy del hoy, con algo tan tradicional como es el arte pictórico. Cuando ella fusiona esos dos elementos, pues genera una obra totalmente distinta. La también representante del colectivo Linaje Moderno, integrado por 26 artistas de México, Brasil y Bolivia, destacó que Yunuel Esparza es precursora de la realidad aumentada, que consiste en sobreponer objetos o animaciones generadas por computadora sobre una imagen real observada a través de una cámara web y que permite la mezcla del entorno real con la virtual. La realidad aumentada, que es lo que ella usa, ya se usa para otros fines. Sin embargo, en el caso de ella, pues fue algo novedoso que pudiera incluirlo dentro de su arte. Lo importante aquí es que ella propone, en este caso, es sumamente diferente la manera en que él plantea su obra, sino que siento que cada artista busca una originalidad. Tras 12 meses de involucrar arte y tecnología, la pintora posee su propia aplicación móvil llamada Yunuene, con la cual obras como Nadando entre nubes, Otoño en la ciudad, El gran viaje, han provocado el goce y disfrute del arte desde otra perspectiva, destacó López Cullins. Ella debe estar usando esta aplicación hace poco más de un año. O sea, realmente es una técnica muy nueva y pues encontró un uso sumamente interesante, ¿no? Que además eso facilita el diálogo de la obra con todo tipo de espectadores, quienes pueden tener un gusto mucho más refinado, un conocimiento mucho más avanzado, como las personas que apenas están haciendo un contacto con el arte, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a enriquecer y a generar ese interés hacia ver el arte pictórico. Actualmente, estas dos disciplinas aparentemente distintas están muy relacionadas. La tecnología es una herramienta fundamental para la creación, desarrollo y difusión del arte, explicó la coordinadora de la licenciatura en Arte Digital de la Universidad Autónoma del Estado de México, Silvia Adriana Pérez García. La posibilidad de que los productores artísticos han utilizado la tecnología como herramienta para desarrollar diferentes tipos de producciones que no se vinculan exclusivamente a la producción pictórica, escultórica, gráfica. Bueno, ese es un modo en el que la tecnología se filtra en la producción artística más o menos clásica. Los artistas tienen ante sí el desafío de estar abiertos a nuevos caminos para la expresión, creatividad e imaginación, y donde la tecnología es el rumbo para su difusión, mencionó la docente de la UAM. Los artistas pueden utilizar Internet como medio de difusión para dar a conocer su propio trabajo o desarrollar trabajo particularmente para Internet, o sea, algunas páginas o lo que se conoce como net art. La otra línea que también tendría que ver con la forma de utilizar la tecnología como herramienta es que se han desarrollado proyectos que requieren ciertas interfaces o dispositivos para generar un tipo de experiencia o vivencia, ¿no?, como estética distinta. A decir de Pérez García, desde el siglo XIX se cuenta con distintas formas para observar el mundo, a través del arte y la tecnología. Por lo tanto, la relación entre el hombre y la máquina van de la mano. Incluso es la inercia que tiene la misma producción artística. No se puede como separar completamente de hallazgos tecnológicos, encuentros científicos que inevitablemente permean el trabajo, ¿no? Que van a mutar los modos y las formas en los que la producción artística recurre a esas tecnologías, pues inevitablemente. Arte y tecnología, binomio que se encuentra en cualquier época. pero sin duda es en estos tiempos recientes que permite a los espectadores experimentar sensaciones distintas frente a las expresiones artísticas. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Jacqueline Valderrábano. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Tarde con 50 minutos en Voz Universitaria a través de Radio B 90.5 de FM y como ya lo escucharon, los deportes. Profe Ariel Ortiz, ¿cómo está? Buenas tardes. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Hoy muy Brenda bien. No quiso estar en el estudio. No. Decidió algo más importante que estar aquí en los deportes. Sí, buscar a Aldo, por ejemplo, sí, que tampoco está. Bueno, esta tarde aquí en la voz, en la mesa de Voz Universitaria, tres integrantes del equipo representativo de la Universidad Veracruzana en lo que corresponde al voleibol de sala y que van a participar o están en un proceso para integrar el equipo verde, que a partir del día 24 y hasta el 27 van a representar a la Universidad Veracruzana en la segunda Copa Halcón de Voleibol aquí en la capital del estado. Le doy la bienvenida a Priscila Maitret. ¿Cómo estás? Muchas Priscila. Gracias. Bienvenida bien. A Voz Universitaria. Daniela Mesa, ¿cómo estás, Daniela? Bien, muchas gracias. Mónica Cruz. Bien, gracias. Bueno, platíqueme, Priscila, Mónica y Daniela, ¿por qué determinaron participar en el voleibol? ¿Qué les atrae el voleibol para ser parte? Pues yo comencé entrenando desde hace mucho tiempo y al llegar a la universidad, pues mis amigas de la prepa estaban entrenando. Y pues decidí ir a entrenar y la verdad es un deporte muy padre que exige y pues formar parte del representativo de la universidad es muy interesante. ¿Qué te deja aparte de una buena amistad y una buena relación el voleibol, Priscila? Pues el hecho de esforzarte por un lugar, por representar algo y la responsabilidad y competitividad. ¿En qué facultad te encuentras? Estudio administración en la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué semestre? Voy a pasar a sexto semestre. No, pues ya estás más allá del bien que del mal. Daniela Mesa, ¿qué deja el voleibol? ¿Por qué el voleibol y por qué representar a la Universidad Veracruzana? Pues en lo particular es algo que me gusta mucho. Desde niña lo practico, entonces formar parte del equipo representativo para mí es algo, es un orgullo representar a la universidad, y pues deja muchas responsabilidades, demasiada responsabilidad el pertenecer o el ser parte de un deporte, pues ya que te exige muchas cosas, ¿no? Tanto en lo competitivo, también en lo responsable que debe de ser alguien, ¿no? Y pues es algo que me gusta mucho. ¿En qué facultad y qué semestre? Pasé a segundo semestre. Apenas. En la facultad de FECAS y estudio Publicidad y Relaciones Públicas. Excelente. La vamos a tener aquí en Radio Universidad como Relaciones Públicas. Sí, publicidad. Muy bien. Ahí tenemos muchos compañeros, compañeras ahí. Mónica Cruz, el voleibol, ¿qué te ha brindado en esta etapa? Bueno, el voleibol a mí me ha brindado muchas, muchas amistades. Se necesita tener disciplina. La verdad te enseña a sobresalir, a compartir, a saber apoyar a tu compañero en el juego. Y bueno, para mí representar a la Universidad Veracruzana pues es un orgullo. Se siente muy bien y para eso estamos. Además es un deporte de conjunto donde las actividades personales se tienen que conjugar con el resto del conjunto, con las que estén dentro de la cancha y con las que estén fuera. Y viene la Copa Halcón, la segunda edición que se genera aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Una se efectuó antes, pero fue vinculada con Anáhuac. Esta se genera por segunda ocasión en la Universidad Veracruzana. ¿Cómo se preparan y qué va a hacer el equipo verde, Priscilia? Pues mira, nosotras estamos entrenando y la finalidad de ser parte del equipo verde es buscar un lugar en la selección, porque somos bastantes jugadoras, algunas ya con experiencia, y pues nosotras como primera vez buscamos un lugar, y esa es la función del equipo verde. Daniela Mesa, ¿cómo son los trabajos del maestro Armando Navarrete como instructor de voleibol? Platiquen, no nos está escuchando. Pues la verdad, a mí me agrada mucho. Yo en lo particular no tenía un entrenador que me corrigiera a fondo cosas que me fallan, y creo que él ahora me ha estado corrigiendo bastantes cosas que pues yo veo mejores resultados en cuanto a mi juego, en cuanto a cosas en lo particular, que siento que he estado subiendo un poco más de nivel, y pues la verdad muy buen entrenador. Mónica, en el momento que se está en el partido, ¿se piensa en algo aparte del juego, aparte de la ubicación, aparte de la responsabilidad de estar siendo parte de un equipo? Bueno, yo creo que se piensa en tus compañeros y en representar a la Universidad Veracruzana, porque el estar en el equipo no solo depende de ti, sino de tus compañeras. Entonces a veces hay que apoyarse para darse ánimos y sacar el partido. Los escenarios son precisamente el gimnasio de la Universidad Veracruzana, que está en la unidad deportiva, el denominado Nido del Halcón, y también el gimnasio Eulalio Ríos, que está atrás del estadio jalapeño, donde se va a efectuar esta segunda Copa Halcón, que del 24 al 27 tendrá representantes de la Universidad Veracruzana, tres. Un equipo varonil y dos equipos femeniles. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Entonces, ¿qué invitación hacemos para la comunidad universitaria para que se presente? Están a punto de retornar a clases, ¿no? Sí. Están en un proceso de espera todavía para que se presenten y las apoyen. ¿Cómo las invitarías? Pues, estaría muy bien que nos apoyaran como universidad, porque pues competimos contra otras universidades en esta copa. Y pues solo son algunos días, van a ser buenos partidos, y pues qué más que todos como universitarios nos apoyemos. Se antoja que el día de mañana se pueda realizar una liga universitaria de voleibol aquí en la capital del estado. No la tenemos. Hay esfuerzos por parte del ayuntamiento y la iniciativa privada, pero una liga universitaria de voleibol no existe en este momento en la ciudad de Xalapa. Pues sería algo ideal. Creo que a muchos nos agradaría que existiera eso aquí en la ciudad de Xalapa. Muy bien, entonces, Mónica Cruz, finalmente, ¿qué podemos decir del voleibol? ¿Por qué recomendarlo, si es que lo puedes recomendar? Bueno, porque el voleibol es un deporte de compañerismo, en donde no solo depende de ti, sino que todos en conjunto. Y bueno, es un deporte en donde se tiene que tener mucha disciplina y hay que esforzarse para lograr lo que quieres. Pues yo les agradezco que estén con nosotros aquí en Voz Universitaria.